que más lejos tenemos al invitado, porque se encuentra nada más y nada menos que en Chile, en el sur de este país, en una ciudad que se llama Temuco. Muy buenas, Axel. Buenas noches ahí, supongo. Efectivamente, muy buenas noches. Son aquí las 10 de la noche en el continente. No sé qué hora tenéis allí en Chile. Sí, aquí son las 4 de la tarde, todavía hay solcito. Todavía hay sol. Bueno, pues quería agradecerte personalmente que hayas invitado, aceptado la invitación que te ha realizado esta radio, y nos alegra sobremanera poder escuchar tu voz una vez que hayas podido recobrar la libertad. Sí, bueno, yo os agradezco a vosotros esta oportunidad, y bueno, habéis llegado a tiempo porque puede que mañana se dé la posibilidad de que vuelva a la cárcel, así que estamos justo a tiempo. Bueno, pues esperemos que esta previsión negativa no se cumpla, y ahora nos vas a explicar si te apetece un poco cómo es la situación. En su día pudimos hablar con David Martínez, que seguramente conocerás, que es uno de los miembros del grupo que ha estado llevando a cabo o que ha estado participando en las diferentes actividades de solidaridad. Pero es muy posible que gran parte de nuestros oyentes, ya sea en Burgos o en otras ciudades, desconozcan quién es Axel Luzarraga. ¿Nos puedes hablar un poco de quién es realmente Axel Luzarraga? Bueno, pues yo soy, por parte, soy escritor, en su día fui cantante de un grupo punk, he sido profesor de secundaria, de literatura y lengua vasca, euskera, y soy de ideas anarquistas, y digamos de una forma de entender la vida no violenta, o por decirlo de alguna forma, pacifista. Escritor por encima. Sí, porque seguramente te dejas muchas cosas en el tintero, porque si consultamos tu biografía nos habla de que has sido traductor, actualmente eres escritor, como bien tú has comentado, has participado en este grupo de Pum Pum Camine. Y lo que quería comentarte, Axel, ¿por encima de todo escritor? Sí. Pero bueno, lo del traductor que tú comentas es a lo que me dedico profesionalmente, de lo que vivo, digamos, de las traducciones. Pero lo que llevo dentro, sobre todo, es escritor, desde los 6 años. Sí, lo que más me define, escritor y anarquista, diría yo. Muy bien, pues de todo eso vamos a ir hablando a lo largo de nuestra entrevista. Y la duda que quizás se plantea a nuestros oyentes, la duda que me planteé yo en su día cuando conocí tu caso, es por qué una persona inquieta como tú decide marcharse a Chile. O quizás es la consecuencia de ser una persona inquieta el hecho de que quieras o quisiste en su día cruzar el Atlántico. Sí, yo, bueno, necesitaba un poco cambiar de aires, conocer otras cosas, también una parte como escritor también uno busca otras experiencias y también quieres conocer otras realidades sociales, también eso desde mi punto de vista de mi forma de vivir la vida, ¿no? Yo soy un anarquista que intento llevar día a día la vida libertaria, y bueno, y Latinoamérica es muy interesante pues por todas las desigualdades, todo lo que hay por aquí para hacer, y me parecía interesante. Y así llegué a Buenos Aires con la intención de pasar un año allí, y allá conocí a una chica del foro de la Polla Records, una chica chilena con la que empecé a chatear, con Vane, y por ella me vine aquí a Chile. Así como no tenía ataduras físicas en ese momento para estar allí, aunque estaba con un proyecto con el que continúo, un proyecto editorial, pero bueno, no, nada me impedía venir aquí para estar a su lado. Y eso es lo que me trajo a Chile realmente. Y otro de los detalles de tu biografía, otro de los desgraciados detalles, es que el pasado 31 de diciembre de 2009 fuiste detenido en una operación represiva, en una operación policial en la que se te acusaba nada más y nada menos de haber perpetrado varios atentados con artefactos explosivos. ¿Por qué crees, Axel, que fuiste elegido para esta operación? Sí, bueno, eso yo me lo preguntaba muchas veces. Yo hoy en día estoy bastante seguro que fui elegido no casualmente, sino por haber escrito en mi blog artículos solidarios con el pueblo mapuche desde un punto de vista anarquista. Entonces yo creo que mi perfil de extranjero y libertario, y además solidario con el pueblo mapuche, pues es algo que aquí no gusta nada. De hecho, cada vez que un extranjero se involucra ligeramente, informa lo más mínimo sobre la represión que sufre sobre los mapuches, pues enseguida buscan cualquier excusa para echarlo del país. Así que realmente no fue casual que vinieran por mí. Porque se da el caso, Axel, que se te imputa un atentado cometido el 7 de diciembre, si no me equivoco, cuando ni siquiera estabas presente en Chile, estabas en este país. Yo no sé si nos puedes hablar un poco de esta locura de acusación. Sí, bueno, yo sé, cuando me allanaron yo no entendía nada, la verdad. Nadie me explicaba que venían a buscar especies a la casa, a mí me esposaron. Aquí no había ningún testigo de lo que hacían en mi casa, solo yo, que me dejaron esposado en un sofá, luego me quitaron las esposas, pero no me permitieron ver qué es lo que hacían. Entraron un montón de carabineros, bueno, aquí a los... Y al final, después de varias horas, ya uno me dice, ya me llevan a mi dormitorio y me dicen que estaba detenido. Y cuando les pregunto por qué, me dicen que por lo que habían encontrado aquí, y señalan así al aire, sobre mi armario ropero. Y yo les pregunto, ¿y qué han encontrado? Y me dicen, armas y explosivos. Y yo, bueno, alucinado, porque eso cuando te sientes en una película de estas típicas de alguien que le meten algo con lo que no tiene nada que ver. Y de ahí le pregunté, ¿pero qué armas y explosivos? Si yo nunca he tenido. Y me dijo, me pregunta entonces, ¿y entonces para qué tenías un extintor? Y yo, bueno, ni siquiera hacía conexión de un extintor con nada, de armas ni explosivos ni nada. Para mí un extintor es una cosa para apagar fuegos. Me sentía totalmente perdido, pero como en mi casa tampoco hay extintores, le dije no, si yo en esta casa no tenía nunca extintores. Y de ella, pues bueno, me dijeron que sí, que estaba detenido, me esposaron y ya me llevaron a la comisaría sin mostrarme eso que supuestamente habían encontrado en mi casa. O sea, yo todavía a día de hoy no he visto ni ese extintor ni nada. De hecho, a mi abogado finalmente se lo mostraron la semana pasada, después de casi 4 meses, demuestran ese supuesto extintor y después de que él me como 3 veces pidiera por escrito poder verlo. Entonces, hace una semana nadie siquiera había visto ese supuesto hallazgo en mi casa. Entonces yo tengo la conciencia de que en el momento en que yo salgo de la casa todavía esas cosas jamás habían estado en mi casa. Yo no las vi, por lo menos. Y bueno, luego aparecieron en fotos tomadas en mi casa sobre ese armario que me señaló aquel oficial. Efectivamente, en lugar de cosas que tenía yo puestas allí, aparece una bolsa de la cual sobresale un extintor. ¿Cómo llegó allí? Pues no sé, parece que hay magia en este país. Y todavía no me habían hablado nada, ni de atentados ni de nada. Yo todavía no entendía eso de armas explosivos a qué se refería. Cuando me formalizaron ya al día siguiente, mejor dicho, cuando a mí me llevaran para que el médico constatara que yo no tenía daños físicos, ahí es cuando un periodista por primera vez me dice... A ver cómo me declaraba, y yo le digo que si no sé ni de qué se me acusa, todavía yo no sabía eso de armas y explosivos, me parecía tan abstracto que... Y entonces me habla de un atentado. Y pensaba, ¿a quién han matado? ¿Qué ha pasado aquí? Y yo le dije, ¿un atentado contra quién? Y dice, no, contra una farmacia. Yo no tenía ni idea. Y le dije, inocente. Y yo me estaba alucinado, digo, no, si a mí no me están acusando de atentados, que yo sepa. Y al día siguiente, ya cuando me formalizaron, ahí el abogado que me tocó de oficio, él me dijo que me querían acusar de varios atentados. Él me decía, nada, tranquilo, que aquí los fiscales siempre inflan muchísimo los casos y luego casi todo se va desinflando y finalmente no hay nada. Y entonces yo pensaba que iba a ser una cosa corta. Claro, aquí ya llevo 4 meses, que esta semana se cumplen 4 meses privados de libertad y todavía no se ha terminado. Esto se viene todavía duro. Entonces... Y dice, pues bueno, y ahí ya en la formalización empieza a hablar de que van a demostrar que yo he puesto bombas por todo el país. Y yo digo, alucinado, digo, si ni siquiera he estado por tantos lugares de este país, todavía no había subido más al norte de Temuco, que está bastante al sur, así que decía, ¿en qué lugares que no he estado se supone que he puesto yo bombas? Y en la siguiente audiencia fue cuando dieron la fecha del 7 de diciembre, y ahí el abogado que tenía yo en ese momento, pues sacó mi pasaporte y dijo, oye, aunque aquí están los sellos, en esa fecha él no estaba en el país. Algo que en el informe policial ya constaba. O sea, ellos ya tenían el dato de que yo en esa fecha no estaba en el país. Y aún así no les importó querer acusarme de algo que ellos sabían que era materialmente imposible. Sí, pero bueno, es una locura. Por eso yo remarcaba este adjetivo, una locura de acusación. Sí, sí. Y toda comparación es odiosa, pero permíteme, Axel, que te comente. El pasado 15 de abril en nuestra ciudad de Burgos se produjo también una operación represiva, esta vez hacia el ámbito del antifascismo. Fueron detenidos una serie de jóvenes antifascistas. No sé si has tenido constancia de ello a través de internet, pero en este tipo de casos siempre es la misma historia. Entran en su local, inventan una serie de acusaciones, hablan de una serie de artefactos que, según parece en un comunicado que se ha difundido posteriormente, son artefactos completamente inocuos, es decir, algo que podríamos tener como productos de limpieza, etcétera, etcétera. Exactamente, sí. A mí la policía, en el informe, cuando ya consigo llegar a leer el informe, a mí casi me daba la risa, porque los antecedentes que habían para llegar a entrar en mi casa, a conseguir esa orden de allanamiento, era mi supuesta vinculación con ese atentado imposible del 7 de diciembre en una farmacia ahumada, porque allí aparecieron los panfletos anarquistas, y como yo había escrito en mi blog varios artículos anarquistas, uno que es el que más parece que les dolió era el conflicto Winca y la propiedad, donde hablaba de una posible resolución del conflicto, restaurando a los mapuches lo que le corresponde, y desde un punto de vista libertario, igualitario, digamos, por decirlo de una forma muy resumida, aboliendo la propiedad privada. Y bueno, y otro, una reflexión abierta que hice sobre el anarquismo vasco, pues llamando un poco a una posible refundación y unidad del anarquismo vasco, y eso lo utilizaban para llegar a la conclusión de que yo soy un líder, se ve que no saben mucho lo que es anarquistas, como que los anarquistas tuviéramos líderes, un líder anarquista a nivel internacional que ha ido por el mundo creando diversos grupos y que ahora viene a Chile para meter ideas foráneas a la juventud chilena. O sea, eso era lo que estaba escrito por la policía. O sea, obviamente a mí me estaban haciendo todo eso por mis ideas. Lice llanamente. Sí, es algo surrealista y a pesar de que es tan surrealista, vuelvo a repetir, que no es tan raro que se repitan diferentes acusaciones, no es tan raro que nos encontremos con este tipo de denominaciones como líder, etcétera, etcétera. Si me permites, Axel, vamos a escuchar un poquito de música y después vamos a analizar una de las claves de este proceso represivo que tú mismo has apuntado, el pueblo mapuche. Vamos a ver cuál es la actual lucha y seguramente tú mismo nos tienes bastante cosas que decir sobre ellos. De acuerdo. Pues vamos con esa música y volvemos enseguida. Las paredes están llenas de sangre. La reina de tu corazón se ha despertado con hambre. Arrójate a sus brazos. Déjate llevar. No tengas miedo, no te dolerá. Comentábamos con Axel Luzarraga que una de las claves en su detención es su vinculación con el pueblo mapuche. Quizás este pueblo indígena de América Latina es bastante desconocido para las personas que nos encontramos en Europa. Yo no sé si, Axel, nos puedes comentar algo acerca de la historia bastante intensa que ha tenido este pueblo en su lucha por la libertad, o por su propia libertad al menos. Sí, tampoco soy un especialista, pero bueno, así a grandes rasgos lo que yo sé es que, bueno, el pueblo mapuche ha sido un pueblo indígena extendido, bueno, en estos momentos está a los dos lados de la frontera que separan los actuales estados de Chile y Argentina, lo que ellos llaman el Gualmapu, ¿no? Que es su tierra, un territorio bastante amplio, y es un pueblo que en su día se enfrentó y resistió al Imperio Inca, resistió a la colonización española, los españoles salieron de aquí con el rabo entre las piernas, y finalmente son los propios chilenos, en un proceso muy irónicamente llamado por los propios chilenos la pacificación de la Araucanía, es cuando Chile pues machaca al pueblo mapuche y lo somete y pasa a formar parte del Estado chileno. Entonces eso, bueno, es un pueblo que muy, muy orgulloso, con una cultura muy arraigada a la naturaleza, a la tierra. Con una forma de organización horizontal, ellos, por lo que a mí me comentan aquí algunas personas, no tienen, ellos no aspiran a un Estado, tienen una forma de organizarse sin líderes fijos, y ellos mismos dicen que entronca, que entienden muy bien que la gente, la juventud anarquista de aquí se sienta muy identificada, pues porque realmente es un pueblo eso, que tiene un planteamiento natural totalmente horizontal, ¿no? Y además es con un respeto constante hacia la naturaleza. Entonces, aquí concretamente en esta zona, el Estado en un momento, hace como un siglo así, comienza a regalar las tierras de los mapuches, a quitarlas de manos de los mapuches y regalarlas a colonos extranjeros, españoles, holandeses, alemanes, a grandes latifundistas, que son los que aquí se han hecho de oro. Y, pues bueno, en un momento los mapuche comienzan otra vez a reclamar lo que era suyo, a recuperar sus tierras. Aquí tienen una fuerte presión de las forestales, que explotan los bosques para vender madera, para celulosa. Bueno, por supuesto, claro, con la celulosa traen grandes problemas de contaminación, hay problemas con ductos que quieren construir para echar al mar todos los desperdicios, que también tiene, pues, puesto en pie de guerra, digamos, a los mapuche que viven de la pesca y a los pescadores tradicionales chilenos también. Entonces, realmente el pueblo mapuche, también en la parte argentina, se convierten en un obstáculo para las grandes empresas y los grandes intereses del capitalismo, porque ellos no están por dejarse pasar por encima. Y bueno, la cosa es que estos estados que pintan, tienen, es la, como en tanto, como lo que conocemos bien de cerca allí también, ¿no? La imagen de la democracia, del derecho a los el respeto a los derechos humanos y demás, pues lo que no les hace mucha gracia es que exteriormente se vea lo que realmente pasa aquí con sus pueblos originarios. De modo que se ponen bastante nerviosos cuando alguien de otro lugar puede darle una dimensión internacional al asunto y esos mapuche pueden tener una voz que dé a conocer lo que pasa en otras latitudes. Y eso es un poco eso, el resumen. Y claro, la pregunta es, el movimiento libertario en Chile, que por lo que nos llega a través de la red parece ser que es un movimiento articulado, por lo menos que hay varios grupos en activo con varias tendencias, etcétera, ¿logra entroncar también con la sensibilidad de los mapuches o es algo que tiene alejado de sus reivindicaciones? Ahí también hay, como en todo, sensibilidades, ¿no? Me imagino que como en todos los movimientos con la etiqueta, digamos, libertaria o anarquista del mundo, pues hay tendencias irreconciliables, ¿no? Aquí está ahora mismo fijamente el tema entre los insurreccionalistas y bueno, y otro tipo de corrientes, y bueno, y el tema con el pueblo mapuche, pues también, yo creo que los anarquistas, desde luego los que yo he conocido aquí en Temuco, los que viven dentro de la Araucanía, tienen una conciencia muy clara de lo que son los derechos del pueblo y se sienten muy, muy unidos, muy solidarios. Quizá desde Santiago, desde otros lugares más alejados, lo ven con más el tema de considerar un conflicto nacional con una forma muy reduccionista de lo que significa una nación, ¿no? El tema del internacionalismo, que mucha gente no se sienta solidario con causas que se llaman nacionales. Música. Pues el semidirecto con el que hacemos este programa de radio trae consigo estas cosas. Teníamos al teléfono a Aselu Zarraga y ha recibido una llamada y hemos perdido la línea. Nos contaba un poco cuál era, Asel, nos contaba un poco la sensibilidad del movimiento libertario de Temuco acerca del pueblo mapuche, que lo veía desde una perspectiva cercana, etcétera, etcétera. Yo no sé si es así, Asel. Sí, así es. Y yo aquí he visto que hay una sensibilidad, a la gente que conozco, yo un poco de la gente anarquista con la que conozco yo aquí, tanto en la biblioteca libertaria como todos los que he conocido aquí, son de una sensibilidad muy muy cercana. Siempre tienen, es una de sus reivindicaciones constantes, son los derechos del pueblo mapuche. Y de comentar que quizá hay otros sectores, igual las más alejadas a donde se vive el conflicto con más intensidad, que lo ven con más recelo, pues por el tema de considerarlo como un conflicto nacional, ¿no? Y yo creo que por una visión que a veces se tiene muy reduccionista de lo que es una nación. Yo creo que hay gente que interpreta que nación equivale a Estado, que nada más lejos de la realidad. O sea, el mundo está lleno de naciones sin Estado. Y muchas de esas naciones sin Estado no aspiran a tener ningún Estado, solo aspiran a vivir como nación, es decir, como pueblo, como una comunidad con unas señas de identidad común. Y eso en las bases del anarquismo, desde Proudhon, Bakunin, siempre ha estado presente, su solidaridad con las naciones, ¿no? Y yo creo que es una evolución que se ha dado en ciertos sectores que se han llamado internacionalistas, como si el internacionalismo negara la nación, cuando el internacionalismo es la relación entre naciones. Sino de dónde hay internacionalismo si no hay naciones. Bueno, sí, sí. Pero bueno, yo creo que es una discusión que da para largo el tema. Para un debate bastante extendido. Pero ya que lo comentas, sí. Axel, una de las preguntas que teníamos preparada, y es aprovechando que eres un compañero vasco, que eres un anarquista vasco, la pregunta que tenemos preparada, sí, que no tiene tanto que ver con tu estancia en Chile, es: ¿crees que en la actualidad el anarquismo en Euskadi tiene cabida? Es decir, ¿en la actual situación del País Vasco el anarquismo tiene todavía un mensaje que aportar? Yo creo que tiene mucho mensaje que aportar, y creo que además ya es hora de que se deje escuchar con más fuerza. Yo creo que es una idea que en todo el mundo el anarquismo es una ideología con mucho futuro. Y quizá en Euskal Herria, por otras cuestiones, se ha quedado más agazapado, yo diría que más acomplejado. Justamente, pues en la revista Quinta Susena me publicaron el último mes un artículo en el que hablo precisamente de eso, ¿no? De un camino hacia un posible anarquismo vasco. Y yo creo que hay que recuperar unas señas de identidad, porque la cultura vasca, digamos, por decirlo de alguna forma, la forma de entender la comunidad vasca, tiene, en toda su tradición, ha tenido muchos componentes que son muy cercanos al sentimiento libertario, al comunismo libertario, de hecho. Y yo creo que hay mucho que han reivindicado desde otras ideologías y que tiene mucha más cabida dentro de formulaciones anarquistas que dentro de los espacios políticos que hoy en día las reclaman para sí, ¿no? Entonces yo creo que sí hay mucho futuro y mucho que hacer. Allá y en todas partes. Eso sin duda, y en ello estamos. Tratamos de contribuir, poner nuestro pequeño grano de arena con esta radio. Y otra de las cosas que hemos señalado es que eres un escritor, y escritor siempre en lengua vasca, en euskera. ¿Y qué se va a encontrar, por ejemplo, el lector que abra las páginas de tu novela a Barasca? No sé si me equivoco al pronunciar, mi euskera no es nada bueno. Sí, a Barasca, por ejemplo, es la última que publiqué. Son 9 historias paralelas, digamos, de 9 personajes totalmente distintos que se van cruzando de forma casual por distintos bares, restaurantes, así, del mundo, ¿no? Son cada uno de una nacionalidad, de un lugar, persigue unas cosas distintas, son todos, de alguna forma, llamámoslo así, coleccionistas de muy distintas cosas. Y es una novela que me permitió para hacer así reflexiones muy diversas a través de cada personaje, ¿no? Pues tanto sobre precisamente la búsqueda de la paz, un personaje palestino que hay, incluso sobre el arte, los artificios en el arte, sobre muy diversas cosas, ¿no? Sobre la identidad a través de una mujer de Kenia que va coleccionando idiomas, va aprendiendo idiomas por el mundo, y sobre el vacío de ciertas vidas. Hay un asesino en serie, que es un soy millonario y bueno, hay da para muchas lecturas el libro. Sí, sí, porque y la pregunta que nos planteamos es, ¿actualmente, Axel, estás trabajando en algún otro libro? ¿Veremos pronto publicado alguna otra novela tuya? Sí, hay una que voy a publicar en septiembre. Ajá. También con Chalaparta nuevamente, que es una utopía en Itala, que va a ser como las brumas, las sombras de la utopía, que es igual, bueno, está más en los tiempos un poco nostálgicos de la resaca del pan, que los años en el año 92, coincide con la muerte de José Escorbuto, y bueno, es igual la novela con un trasfondo ya más explícitamente anarquista, ¿no? Y ahora mismo estoy escribiendo otra, que es un Raudoletán, que podría traducir algo así como mentira en la sangre, que esta va a reflejar más la realidad de aquí, tanto cosas que yo estoy viviendo ahora mismo, todo esto que me está pasando, de hecho me está sirviendo muy bien para documentarme para la novela, porque iba a ir por ahí el tema. Entonces, bueno, esa es una que está en proceso ahora mismo. Pues esperamos como agua de mayo, que se suele decir, estas novelas, a pesar de que yo personalmente, que todavía no hablo euskera, no me puedo acercar a ellas, pero bueno, sé que tarde o temprano se traducirán al castellano. Sí, sí, podemos... Abarazka ya la traduje, Abarazka la tengo traducida, pero no sé en castellano que la tengo, y de aquí en adelante voy a ir traduciéndolo todo al castellano. Muy bien, compañero. Nos comentabas al inicio de nuestra entrevista que es posible que estés a la espera de que la situación que vives actualmente, que es de libertad vigilada o de libertad bajo fianza, pueda complicarse. Yo no sé si nos puedes hablar un poco de todo esto. Sí, ahora mismo estoy en arresto domiciliario total. O sea, lo que no puedo es salir de casa para nada. Llevo así ya como 80 días, una cosa así, sin poder salir de mi casa. Pero el fiscal, hoy teníamos una audiencia que habíamos solicitado para cambiar esta medida y para que pudiera salir de casa, con firma, nos la han echado para atrás la solicitud y de hecho el fiscal lo que ha anunciado es que ellos habían pedido solicitado una audiencia para volver a pedir la prisión preventiva para mí y esa audiencia se va a ver mañana. De modo que el fiscal mañana pedirá que yo vuelva a la cárcel y es probable que mañana vuelva, aunque no lo creo. Yo creo que tiene pocas posibilidades y creo que lo vamos a preparar bien. No creo que tienen grandes fundamentos. Pero bueno, nunca se sabe porque aquí, bueno, pues hay entre los jueces, entre las juezas o jueces, la mayoría son mujeres, pues bueno, sabemos que algunas se fijan más en quién lo pide que en las razones que esgrime, ¿no? Entonces, depende de quién nos toque, pues puede cambiar mucho las decisiones. Y ya para ir poniendo punto final a nuestra entrevista, una de las preguntas requeridas es ¿cómo fue tu experiencia en la cárcel? Yo no sé si nos podrías hablar un poco acerca de ello. Sí, bueno, fue la verdad es que bastante suave para ser la cárcel. Hombre, es una privación de libertad, entre barrotes, estaba en un dormitorio con compañeros, oscilan como entre 59 y 65 compañeros, iban entrando y saliendo, era el dormitorio de imputados y como el de primerizos que le llamaban allí, entonces estábamos la gente que todavía no ha sido condenada, como en la zona más light, más suave de la cárcel. Había como muy buen ambiente, los gendarmes nos trataban pues como con bien, digamos, como algunos nos decían que éramos los regalones de la cárcel, nos decían a los del dormitorio, nos decía el sargento que nos vigilaba y había en eso como una cierta buena onda, estaba bien organizado dentro, hacían rifas, cosas para poder repintar, de hecho lo tenían muy cuidado el dormitorio por labor de los propios imputados, había gente que llevaba muchos meses allí y que habían hecho una gran labor para poner todo aquello mucho más decente. Teníamos solamente una ducha que era a la vez el mismo váter, o sea, un agujero en el suelo donde con la ducha arriba, pues de alguna forma, y un lavabo para hacer el fregado, cuando alguien abría el lavabo se cortaba la ducha, y cuando cerraba el grifo del lavabo se abría la ducha, así que había que andar cuidado cuando iba uno a cagar, para que no te cerraran y te ducharan, y bueno, cosas así, teníamos nuestra cocina y bueno, dentro de la que cabe, pues con sus incomodidades, la verdad es que encontré mucha solidaridad, mucha humanidad allí dentro, gente pues de verdad con, o sea, muchas historias interesantes bueno, siempre hay, nunca falta el que te cae mal, el gilipollas de turno, digamos, pero bueno, pero en general la verdad es que fue muy, muy llevadero. Me sentí desde el principio muy arropado por los compañeros de allí. Incluso los gendarmes siempre me decían a ver cuándo sales, me trataban como realmente como muy bien, con interés, bromeaban y así. Y entonces pues bueno, y luego yo sabía a través de mi novia, de Vane, y de mi hermana y eso, pues sabía toda la solidaridad que se iba, ¿no?, que se iba sumando desde Euskal Herria, desde Argentina, desde Uruguay, por supuesto desde aquí en Chile, todos los descuidos que se iban preparando, y eso pues me daba mucha fuerza. O sea, soltaba allí muchas lágrimas, pero de emoción, por todo el amor y el cariño que he recibido allí dentro. Entonces, pues bueno, fue dentro de lo que cabe llevadero. Ahora, espero no volver mañana. Y contigo compartimos este deseo, y esperemos que una vez que se edite este programa lo puedas escuchar desde allá a tu casa en Chile, en Temuco. Y aprovecho también para mandarte un abrazo desde esta parte del planeta, desde esta parte, desde el otro lado del Atlántico. Vuelvo a agradecerte que hayas aceptado la invitación, y espero que pues en unos meses esto sea una pesadilla y puedas pues tener libertad de movimientos y podamos disfrutar de tus libros, de tus escritos en el blog y de todo lo bueno que da de sí a Seluzarraga. Bueno, muchísimas gracias a ti y bueno, a todos los compañeros de Onda Expansiva, bueno, de Iola Irala Irratia, que yo desde los 15 años, 14, pues, empecé a escuchar esa radio cuando allí sonaba las grandes raciones de punk. Y bueno, así que me gusta saber que se escucha a través de sus ondas también lo que grabáis. Y bueno, un abrazo enorme a toda la gente de allá. Pues hasta la próxima, Asel. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde ingo. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite. Lararararararara, lararararararara, lararararararara, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. De vuelta, Onda Expansiva, abriendo brecha. Adiós. Radio Libre desde Burgos. ¡Directa! El capitalismo ha constituido.